de junio, familias fuertes. Logos, Génesis 2:7, 21 al 25, 3:1, Mateo 7:1 y 2, Romanos 3:23, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, Filipenses capítulo 2, versículos 4 al 8, Colosenses 3, 18 al 21 y Hebreos 12, 14. La primera familia, Génesis 2, 7, 21 al 25 y 3, 1. Imagina al hombre perfecto, apuesto, fuerte, un líder brillante, amable y gentil. Adán era todo eso y mucho más. De este hombre perfecto, Dios tomó una costilla y formó una mujer. Ella era la luz de los ojos de Adán, hueso de su hueso, carne de su carne, como relata Génesis 2:23. Pero en esta perfección, el pecado y el conflicto se infiltraron cuando el diablo apareció disfrazado en el Edén. Por mucho que Adán amara a Eva, debería haber amado a Dios aún más. Cuando ella le trajo la fruta para comer, él tuvo que tomar una decisión: escuchar a su esposa u obedecer a Dios. La elección correcta hubiera sido obedecer a Dios y confiarle a Él las consecuencias, sin importar lo cercanos que sean los lazos de nuestras familias. Nuestra primera lealtad debe ser hacia Dios. Conflicto en las relaciones. Colosenses 3, 18 al 21. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tenía todas las razones para estar enojado con ellos. Los había puesto en un ambiente perfecto y había suplido para cada necesidad y deseo posibles. Es más, les había advertido del plan del diablo para hacerlos caer. Se tenían el uno al otro para rendirse cuentas y animarse a permanecer fieles a Dios. Entonces, podríamos anticipar que su decisión de comer de la fruta prohibida airaría a cualquier ser razonable. Pero ¿cómo reaccionó Dios? Dios descendió al jardín del Edén en una búsqueda amorosa de sus traidores. Luego de cuestionarlos, procedió a ofrecer una solución para su debacle autoinducido. Enviaría a su hijo unigénito a morir por la humanidad para que todo aquel que quisiera salvación pudiera tenerla. Cuando Dios se decepciona en una relación, se ofrece a sí mismo como la resolución del conflicto. Así, vemos una clara distinción entre la ira y el pecado. Aunque Dios se enoja, nunca peca. Al contrario, cuando aparecen conflictos en nuestras relaciones, somos los primeros en tomar la defensiva. Esto es precisamente lo que hicieron Adán y Eva. Adán culpó a Dios y a Eva. Eva, por su parte, culpó a Dios y a la serpiente. Culpar no resuelve el conflicto, de hecho, solo sirve para exacerbar una situación difícil y aumentar el distanciamiento entre las partes. La próxima vez que nos encontremos en conflicto con miembros de la familia, aprendamos del ejemplo de Dios. En lugar de pensar en formas de defendernos a costa de otros, pensemos en cómo arreglar la raíz del conflicto. Esto requerirá de una actitud abnegada, una disposición a ser heridos y un mayor cariño por nuestros semejantes que por nosotros mismos. Si somos honestos con nosotros mismos, no tenemos el tipo de amor abnegado necesario para resolver los conflictos a la manera de Dios, pero por eso necesitamos que Jesús nos transforme para ser como Él. Elevarnos por encima del pecado. Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2, Hebreos 12, 14, Romanos 3, 23 y Filipenses capítulo 2, versículos 4 al 8. Pero más allá de vencer el conflicto, sería ideal evitarlo completamente. Este fue el objetivo de Dios al advertir a Adán y a Eva en cuanto a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, aunque fue planificada desde la fundación del mundo. Como dice Apocalipsis 13:8, la muerte de Cristo en la cruz para salvarnos del pecado no era el ideal de Dios. Juan capítulo 2 versículo 1 o primera de Juan 2:1. Ahora que el pecado ha entrado al mundo, la salvación de Dios no solo se trata de perdonar las equivocaciones, sino también de ayudarnos a evitar caer en pecado. Judas 24. Todo lo amable, no juzguen, busquen la paz con todos. Filipenses 4:8, Mateo 7:1, Hebreos 12:14. Estos son solo algunos de los consejos de Dios que son útiles para evitar el conflicto. Si pensamos en nuestras propias faltas y vemos lo positivo de cada situación, podemos aprovechar el conflicto y avanzar en la relación. Tus armas en el conflicto. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Cuando los conflictos aparezcan, es de vital importancia que entendamos contra qué luchamos. Hay una lucha más grande, el gran conflicto. Adán puede que no haya comprendido totalmente las amplias ramificaciones de su decisión de comer de la fruta, pero esa decisión es lo que nos trajo a este lugar en la historia. De manera similar, la manera en que manejamos el conflicto en nuestra vida tiene el potencial de bendecir o maldecir a otros, a un punto que no podemos llegar a imaginar. El diablo entró en la perfección del Edén, una ubicación específica en la tierra, y con una conversación dejó a todo el mundo desolado y manchado por el conflicto. Este solo ejemplo nos muestra la pérdida enorme que podemos experimentar si entramos al conflicto solamente con pura emoción. A la luz del peso de nuestras elecciones, la Biblia nos aconseja que peleemos nuestras batallas con armas espirituales. Efesios 6:11. Nuestras espadas no son palabras hirientes, sino la palabra de Dios. Nuestro equipo de protección no es la acusación deflectora, sino la coraza de la justicia, el escudo de la fe y el casco de la salvación. Además, debemos afrontar cada situación con oración, reconociendo nuestra propia deficiencia y la suficiencia de Dios para reconciliar cualquier brecha imaginable. Para pensar y debatir. ¿Cómo se ve la abnegación en medio del conflicto? ¿Cómo puedo aplicar la oración para vencer en momentos de conflicto?